adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 21 de marzo del 2001. 10 y cuarto, segunda parte de la entrevista a Alcira Darocchi, licenciada y profesora en Sociología, sobre el tema que tratamos hoy, los jóvenes y el sistema penal. La consultamos sobre los institutos de menores. Escuchemos lo que nos dijo. Son exactamente iguales que una cárcel, o peores, porque ahí todavía se dice que con ellos van a hacer algo y no hacen nada. Por lo menos los que yo conozco, los de máxima seguridad. Entiendo que debe haber algunos institutos de régimen abierto, que cada vez quedan menos, que probablemente no tengan esa impronta. Pero los que yo conozco de la provincia de Buenos Aires son cárceles, porque más allá de que pueden tener alguna diferencia, que por ahí tienen una puerta en vez de una rejita, el régimen de vida adentro es lo mismo. Pueden estar los chicos encerrados en una celda colectiva de 10, 12 chicos, pueden estar encerrados 23 horas al día, donde prácticamente los aplican todo el tiempo sanciones colectivas, entonces no tienen ni hojitas, ni lapiceras, ni nada para escribir, para hacer dibujos, para entretenerse. Sí, es probable que, a diferencia de las cárceles, y eso sí lo hemos observado, probablemente coman mucho mejor. Eso es muy cierto. Ese es el rasgo más humanitario que yo he encontrado adentro de un instituto, que comen, y no comen mal. El resto realmente invitaría a los jueces, a los defensores, a los fiscales, a que visiten los institutos. Y entonces se dejen de creer que ahí va a pasar algo bueno con esos pibes. A no ser que asuman la responsabilidad que les cabría, que estaría bien de decir que cuando uno manda un pibe al instituto lo que está haciendo es castigarlo. Alcira recorre y visita los institutos de menores y por eso le preguntamos por los reclamos de los chicos. Esos son generadores de violencia. Si la gente cree que con eso va a resolver el problema, se equivoca. Con eso lo que va a generar es gente más violenta, porque de hecho obliga a convivir a un montón de chicos que ni se conocen entre sí en un espacio reducido, en donde comienzan a aparecer en un ocio permanente, en donde empiezan a aparecer roces, conflictos, se pelean, discuten, en fin, se reproduce aquello que decía Foucault, en donde, bueno, ¿qué es una cárcel? La cárcel lo único que hace es producir una carrera delincuencial aún aquel que no haya ingresado como delincuente. Y esto es lo mismo, los institutos lo mismo, digamos, más allá de que el pibe puede salir o no y seguir cometiendo delitos, digamos, lo que el pibe comienza a transitar ahí es toda una lógica que si no la había adquirido afuera, por alguna razón, ahí seguramente la va a adquirir. Entonces que la gente cuando pide que los encierren, que sepa que las consecuencias de eso son más violencia, siempre. Revisemos algunas cuestiones en relación a los delitos por ahí quizás muy graves, yo no digo que eso no tenga que ser pensado en términos de algún tipo de sanción, pero todo lo demás, lo piensen seriamente, si la única sanción posible sea solo el encierro, porque el encierro va a traer siempre más violencia. Esas eran las palabras de Alcira Darocchi. En realidad, respecto a las consecuencias de los institutos de menores, ahora sí escuchamos los reclamos de los chicos. Los chicos reclaman poco, reclaman que les den más patio, reclaman que los dejen fumar más cigarrillos por día, porque por eso hasta les regulan los cigarrillos, reclaman que les den más tiempo de visita, pero reclaman poco, o reclaman que les ande el televisor, que por ahí tienen un televisor que no funciona, pero en general reclaman poco. Reclaman poco porque empiezan a naturalizarse esto de que ellos merecen ser castigados, y por lo tanto el castigo es eso. Además hay una realidad, e insisto, yo en la provincia de Buenos Aires he visto, por lo menos las veces que fui, en líneas generales, no digo que esto pase en todos los institutos, pero en líneas generales comen bien. Y bueno, ahí hay una actitud compensatoria. Pero eso no significa que más allá de que los chicos reclamen poco, la situación de ellos no sea muy grave. No todo puede depender de lo que ellos demanden. El Estado no puede responder si no demandan, entonces están bien. No, el Estado tiene que hacerse cargo de lo que hace mal. Y con los chicos hace las cosas muy mal. categórica, como viene siendo hasta ahora Alcira Darocchi, como lo va a seguir siendo. Le pedimos también un párrafo sobre el rol de la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia, estamos hablando de las políticas sobre niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, y esto decía. La función que tiene la Subsecretaría de la Niñez es la de ocuparse de las situaciones de niños, ¿no?, y adolescentes vulnerados en sus derechos, y ocuparse a través de los servicios zonales, los servicios locales, que están en todos los municipios, en algunos municipios todavía no funcionan. Se supone que eso significa llegar a la gente más en forma más directa y resolverle o tratar de resolver las situaciones que atentan contra la apropiación correcta de un derecho, como puede ser el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, lo que fuere. Yo sigo insistiendo con esto, digamos, el problema más serio es que esto no se puede hablar si no se enmarca dentro de una serie de políticas públicas que tengan que ver y que contemplan a la niñez. Mientras esas políticas, que yo no las conozco en la provincia, quizás existan, pero yo las conozco, mientras esas políticas no estén y no sean masivas en términos de contemplar a la mayor cantidad de niños en situación de vulneración de derechos, que son los niños pobres, yo no sé qué prácticas concretas puede estar haciendo la Secretaría, pero deben ser cosas muy puntuales, muy focalizadas sobre algunos casos. Muchos casos quedarán afuera de esa atención que tienen que brindar y que no me parece que los vaivenes de la política influyan demasiado. Me parece que eso tiene que ver con algo más estructural y una decisión que se va a hacer con esa gente. Podrá ser esta funcionaria, puede ser esta otra funcionaria, bueno, cambiarán matices, seguramente podrá haber una funcionaria que se ocupe un poco mejor de algunas cosas y otra un poco peor, pero en realidad la decisión es una decisión más allá de los funcionarios, y que cambie un funcionario y que cambie otro. ¿Qué se está pensando en términos de políticas públicas contra la niñez y la adolescencia en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué se está pensando y qué se está llevando adelante? Yo no sé qué se está pensando. ¿Qué se está llevando adelante? Yo no veo nada demasiado concreto ni nada demasiado universalista. Por lo tanto, me parece que todas estas cuestiones van a tender cosas muy puntuales, muy focalizadas y con un abanico de casos y de situaciones que seguramente no van a ser atendidas, porque no están los recursos, porque no están los recursos asistenciales, porque no están los recursos materiales y porque no están los recursos humanos. Y eso es hoy es en realidad en la provincia de Buenos Aires. Más allá de que algún municipio puede trabajar un poco mejor que otro, en realidad este es el panorama de la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso llama la reflexión, ¿no? En Argentina hay casos de prisión perpetua a menores. Alcira lo denomina como un extremo punitivo del Estado. ¿Cómo? ¿Prisión perpetua a menores? Prisión perpetua a menores. Uh-huh. ¿Querés escuchar un poquito más? Por favor, porque ya hasta ahí me dio vuelta la cabeza. Sí, por lo menos hay 11 casos que... Y ahora no sé qué edades tendrán ellos, pero deben tener ahora, deben estar algunos por los 23, por los 22 años ahora. Los condenan a los 18, no los pueden condenar antes, pero sus causas son cuando eran menores. Fue sancionado por la Comisión Interamericana, por haber... Pero nada de eso modifica mucho las cosas. Y además se han hecho muchas cruces la gente por el tema de las prisiones perpetuas, que son gravísimas. Pero pocos han revisado que han aplicado prisiones a chicos de 20 años, que no es perpetua, pero... es muy similar a la perpetua, de 20 años, 21 años, 18 años. El tema no solo pasa por las prisiones perpetuas, que por supuesto es gravísimo, sino además por la cantidad de años que se le puede aplicar a un menor de edad para que cumpla. Porque si vos pensás que si vos le aplicás a un chico de 18 años, 20 años, le estás aplicando más tiempo de lo que ellos todavía han vivido. Si cuando le aplicaron a los chicos estos, a los tres chicos, la prisión perpetua en el Tribunal de Nación, ellos tenían 18 años y le aplicaron 25 y 30 años, o sea que le aplicaron más años de los que había vivido. Bueno, esto es el extremo punitivo del Estado, absoluto. Pero también es cuestión de revisar, por eso se habla ahora de tratar de el derecho penal juvenil que acote las penas. Y en eso se supone que se está trabajando. No lo sé hasta qué punto, con qué grado de éxito, cuando la gente cada vez quiere que se encierre más, que cada vez que se ponga más tiempo preso a los chicos, no sé qué margen de maniobra habrá político y legislativo para que eso pueda ser viable, no lo sé. Y también la licenciada Alcira Darocchi, recordamos, licenciada en profesora en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, hablaba sobre el fallo García Méndez, el conocido como fallo García Méndez, un fallo relativamente reciente de la Corte Suprema de Justicia. Está relacionado con el tema edad de imputabilidad y básicamente autoriza a esta figura de la tutela a quienes son menores de 16 años. Esto es lo que decía la licenciada Alcira Darocchi. Critica con el hecho de que se fundamente la baja edad de imputabilidad discursiando que eso es garantizar los derechos de los pibes de menores de 16 años que estaban encerrados. Ahí fue crítica.

10:30 en punto, mandamos un saludo grande a Cristóbal, que nos está escuchando con otros estudiantes de abogacía, santafesinos, desde allá, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y también Gustavo dice que fuerte el programa de hoy, pensar que todos somos cómplices cotidianos, aunque sea a través de nuestro silencio, gracias a ustedes por romperlo. Saludos a todos los que están conectados a criticapenal@gmail.com. El silencio se rompe porque nos escuchan, si no, no se rompería. Y porque vos, por ejemplo, estás hablando ahora. Claro. A ver, hagamos una prueba rápida. Ah, rompimos el silencio. Perfecto, qué fácil. Ay, no, estamos súper inteligentes hoy. Volvemos al dilema del árbol que se cae en el bosque, ¿no? En el medio de la nada, si alguien lo escucha, si nadie lo escucha, si el ruido existió o no. Es un dilema interesante, que el hombre no ha podido responder. No lo pretendemos responder acá, porque obviamente no estamos para eso, ¿no? Bien, lo que sí podemos responder, y lo vamos a escuchar a través de un informe, es qué hacer si detienen a un menor de 18 años. Para frenar sus abusos y vicios, nada mejor que conocer y practicar nuestros derechos. ¿Qué hacer cuando la policía detiene a un chico menor de 18 años? Los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años pueden ser detenidos únicamente si están cometiendo un delito o por orden judicial, pero nunca en averiguación de identidad, para identificarlos o por contravenciones. En caso de que un menor sea detenido, hay que saber que no lo pueden esposar ni llevar en un auto que no se identifique como policial. Tampoco lo pueden encerrar en un calabozo, tenerlo junto a mayores de edad, quitarle los cordones y el cinturón, incomunicarlos o tomarle las huellas digitales, lo que en la jerga se conoce como hacerles tocar el pianito. Lo primero que tiene que hacer la policía al ingresar con un menor a la comisaría es avisar al juez, al fiscal y al defensor de menores de turno. Los detenidos pueden preguntar qué juez está de turno, qué defensor podrá asistirlos y si ya le dieron intervención. También pueden pedir comunicarse con su defensor. Los detenidos tienen derecho a llamar de inmediato a sus familias, a un abogado o a una persona de confianza. Si les quieren hacer firmar algo que no sea claro y no hay posibilidad de negarse o tienen miedo, hay que escribir apelo antes de la firma. Y si no los trataron bien, pido médico o me niego a firmar. El único que puede revisarlos es un médico. Aunque tenga guardapolvo, hay que pedirles matrícula. Nadie más tiene derecho a revisarlos o hacerles quitar la ropa. Quien sea responsable del menor tiene que ir de inmediato a la comisaría, porque el juez de menores o el fiscal de menores solo ordena la entrega del niño a una persona mayor de edad que tenga algún vínculo con el mismo. Si no hay un mayor responsable, el niño deberá ser derivado de inmediato a un parador, desde donde se ubicará a un responsable o desde donde podrá recuperar la libertad. En ningún caso, un menor de 18 años puede estar más de 2 o 3 horas en una comisaría. En ningún caso, un menor de 18 años puede estar más de 12 horas privado de su libertad, sea en el lugar que sea, y sin control o comunicación al juez, fiscal o defensor de menores. La información surge del derecho a tener derechos, Manual de Derechos Humanos para Organizaciones Sociales, primera edición, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, Galpón Sur, La Plata, diciembre de 2008, coordinado por Esteban Rodríguez, Mariana Relli y Gabriela Pela. Qué bueno que está esto de derecho a tener derechos, ¿no? A veces parece una obviedad, pero vale la pena recordarlo. Y agradecemos, más que agradecemos, valoramos el laburo que hace Lucho Gargiulo, con esto que ya lo definimos, ya le pusimos apodo y todo, pero es fundamental también para que esto de la comunicación se produzca, ¿no? Y se produzca de la mejor manera posible. Así que a Lucho le levantamos el pulgar, como siempre. Bien, en breve, en segundo nada más, vamos a tener una entrevista en este bloque nada más, pero vamos a hacer una mínima introducción. Comentamos que, bueno, si a fines de 2008, Julián Assad, que es defensor penal de menores de La Plata, presentó un habeas corpus en la justicia platense, que lo recibió el juez contencioso administrativo, Luis Arias, y finalmente le dio lugar. Sin embargo, el Estado provincial apeló esta decisión del juez, y la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías, puntualmente de la sala número 1 de La Plata, devolvió a la policía la facultad de detener menores por faltas contravencionales al considerar que la medida no era inconstitucional. Por ende, Assad, para apelar el fallo de la Cámara, presenta un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, la Corte Provincial. La Corte Provincial, el máximo órgano provincial. Exacto. Y justamente la entrevista tiene que ver, y por eso lo vamos a presentar a Julián, para consultarle cuál fue finalmente la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia. Julián Assad, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Un gusto, ¿cómo les va? Bien. Lo primero que queremos saber es qué resolvió, en este caso, la Suprema Corte bonaerense. Sí, mire, esta es la segunda vez que yo llego a la Corte por el mismo caso. La primera vez, la Cámara revocó el fallo de primera instancia y con el fundamento de que la vía que yo había utilizado, el habeas corpus, no era la vía que correspondía utilizar, sino el amparo, la Cámara me revocó el fallo de primera instancia. Yo interpuse un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Corte diciendo que se trataba de un habeas corpus colectivo y que tenía fundamento la jurisprudencia del fallo Berbisky. Y la Corte hizo lugar a este planteo, revocó el fallo de la Cámara y entendió que el habeas corpus era la vía procedente. Sin embargo, la Cámara recibió nuevamente y dio nuevo tratamiento y volvió a revocar el fallo diciendo, digamos, con el mismo argumento, pero con la salvedad de que dice la Cámara que se trataba de una cuestión, no había casos relevados, sino que era un habeas corpus que declaraban inconstitucionalidad en abstracto de normas, y que en todo caso debería haber sido un habeas corpus sobre un caso concreto. Vuelvo a operar a la Corte, y esta vez sí, el día viernes, la Corte me vuelve a dar la razón y le vuelve a decir a la Cámara que hay casos concretos relevados y que es la vía, y se trata de un habeas corpus colectivo preventivo, y que la vía nuevamente la escogida, y le dice y le llama la atención a la Cámara de que no tiene que seguir retardando con argumentos formalistas y que tiene que resolver de una vez por todas el fondo de la apelación que, digamos, ha interpuesto el ministro Stornelli, ¿no? Entonces, ¿ahora nuevamente tiene que resolver la Cámara sobre esto? La Cámara debe resolver el fondo de la cuestión, esto es, si el sujeto contravencional, niño o menor de edad, puede ser sujeto contravencional. O, en todo caso, si el sujeto niño puede ser, padecer un sistema de averiguación de identidad como el de la 13.422. ¿Esta Cámara Penal es la misma que en principio había devuelto a la policía la facultad de detener a menores? Exactamente, la misma. Es decir, ¿qué expectativas entonces se tienen de que realmente esto se revierta? No escucho bien. ¿Qué posibilidades reales hay de que la resolución de la Cámara sea diferente a la que ya dio en su momento? Y ellos pidieron sobre la vía, sobre el procedimiento. Supongo que ahora irán a las normas de fondo, a la cuestión constitucional. Y yo, digamos, no soy bastante pesimista al respecto. Pero bueno, volveré a apelar a la Suprema Corte y llevaré la cuestión ante instancias extraordinarias, ¿no? Los jueces, los camaristas provinciales son muy remisos a estas cuestiones y tienen toda una historia de dejar hacer a la policía. Yo lo que estoy planteando no es más que la posibilidad de que el Poder Judicial controle cercenamiento de la libertad por cercenamiento, caso por caso. Y por lo general, antes de la reforma, o sea, antes de julio del 2008, digamos, la vigencia del nuevo sistema penal juvenil, los jueces tutelares dejaban hacer y, digamos, cada 100 chicos que caían privados de la libertad en un turno, el 70% era bajo estas figuras, contravenciones, averiguación de identidad, entrega menor, el resto de los 30 chicos eran por causas delictivas. Yo estoy solicitando que todo se blanquee y sea solamente por delitos el motivo del cercenamiento. Porque si no, lo que se produce, y es lo que nosotros estamos relevando, es una esquizofrenia. El sistema policial genera un embudo, o en todo caso esquiva el sistema penal juvenil, fuga a los niños del sistema penal juvenil, lo lleva hacia el juez de paz, lo lleva a su sistema de averiguación de identidad, que lo que motiva es llevar a los niños a calabozos por 12 horas y los vuelve a largar y entregar a los padres, y nunca comunica al Poder Judicial de estas aprehensiones. Es decir, el sistema penal juvenil es fugado, se convierte en una trampa, ¿no? En un agujero del sistema penal juvenil. Estamos hablando con Julián Axat, que es defensor penal de menores. Para volver un poco atrás, ¿qué fue lo que, o qué hechos fueron lo que nos motivaron a presentar este habeas corpus colectivo? Justamente esto, de mis primeros dos turnos como defensor, tuve muy pocos casos por delitos. Me llamó la atención, porque sí, familiares caían a la defensoría y decían, no, mire, mi hijo pasó la noche de ayer en la comisaría, ¿cómo puede ser que usted no le hayan informado? Yo solicitaba a la comisaría información y me decían, sí, efectivamente, lo habían detenido un niño que había quedado detenido toda la noche, y me decía el comisario, pero doctor, yo tengo la facultad de la averiguación de identidad, no es necesario que yo le comunique en el momento, en todo caso yo le mando el parte al otro día. Uh-huh. Pero ¿cómo puede ser esto? Le decía, yo tengo una norma nueva por la cual yo entré en funciones, que es la 13634, usted me tiene que avisar cada cercenamiento de libertad. En estas discusiones yo tuve millones de casos de chicos que dormían en comisarías y que el Poder Judicial no se enteraba. O sea, la situación era muy grave. Eso me llevó a mí a interponer el habeas corpus. Y no es cierto que yo lo hice en abstracto. Yo relevé todos los casos, expuse 250 casos de chicos que dormían todas las noches en comisaría. Obviamente, los fines de semana esto era mucho más profundo. Eran muchos más chicos que dormían viernes y sábado que durante los días martes, miércoles y jueves. Y bueno, esto me llevó, la cuestión era muy seria, porque en todo caso lo que existía era una fuga del sistema penal juvenil. Usted relevó 250 casos y no obstante la Cámara le respondió diciendo que era en abstracto, que no había casos. Exactamente. Ah, maravilloso. Sin perjuicio de eso, la Cámara entendió que había abstracción porque habeas corpus no lo habían firmado cada uno de los damnificados, ¿no? Julián Axat, un gusto hablar con usted. Hasta pronto. Bueno, un gusto a usted y le felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego, igualmente. Julián Axat, defensor penal de menores, nos estábamos comunicando con la ciudad de La Plata, justamente donde tiene actuación Julián Axat. Pocos minutos nos quedan de crítica penal, nos vamos con un poco de música, Red Hot Chili Peppers, Cabrón.